pensaba que tú me ibas a esperar. No pensaba que jamás llegaría hasta el final. Pero así tú lo quisiste y sin pensar te fuiste de mí. Y yo me quedo triste sin saber. ¿Cuál fue mi falla? Yo sé que tú también podrás tener la duda. Suele suceder que a veces pierde el que culpa y suele suceder que a veces pierde el que culpa y no puedo vivir sin ti. Sin ti no puedo vivir, amor. No puedo vivir sin ti. Humberto Girón Silva y Ezequiel.